una muy grande deuda con la sociedad y el IPS, que atenta contra el buen funcionamiento. Pero esto no es de ahora. Creo que en la época de Lugo fue la única vez que todo se cumplió, exceptuando, por supuesto, los patrones que no querían poner. Pero está el fondo de 2.500 millones de dólares, más la deuda patronal y del Estado Nacional, que puede elevar a 1.000 millones más. La clase obrera de la ciudad y el campo, con unidad en la acción y el convencimiento en la defensa de un bien común, ha logrado este enorme, significante triunfo parcial sobre los vendepatrias del neoliberalismo narcofascista que se hizo del gobierno asaltándolo con un mega fraude que no resiste el menor análisis. Hemos ganado tiempo y debemos avanzar sobre otro punto muy importante: la tierra. La propiedad de la tierra para el pueblo paraguayo, con las tierras mal habidas y la ocupación dolosa por parte de ciudadanos de otros países que vienen a deforestar sin medida y a plantar cultivos transgénicos que destruyen la fertilidad de la tierra y de las aguas de superficie y, lo que es peor, las subterráneas, con los venenos que se utilizan, cada vez más letales. Un fuerte aviso de que esas fumigaciones producen grandes perjuicios en mujeres embarazadas y bebés nacidos que desarrollan deformidades o problemas de maduración. Vamos a seguir ejerciendo presión para que los productos que el Estado Nacional promueve para sembrar tengan precios acordes al cosechar y que, si no hay comprador, sea el Estado y la Secretaría de Comercio Interior o Exterior las que compren los productos que el Estado promocionó y que producen graves quebrantos económicos a los pequeños y medianos productores. Sigamos presionando para que se cumplan las promesas electorales de cortar la financiación de la supuesta ayuda europea, que viene atada a determinadas orientaciones en la educación que son inaceptables. Que se apliquen políticas de esclarecimiento de las deudas públicas en Itaipú y Yacyretá, con deudas ilegales que el Paraguay estuvo pagando en forma irregular a cuenta de Embratel. Todos esos manejos el ejecutivo del puesto a dedo Peña, que muchas veces estuvo como ministro de Hacienda, quiere seguir negando a la Contraloría Pública, que sin embargo la contraparte brasilera conoce hasta la última coma. Nuestra soberanía energética, nuestro desarrollo energético está entre paréntesis permanentes porque no sabemos con exactitud cuáles son los aspectos favorables y en cuáles han entregado nuestra soberanía nacional estos mequetrefes narcofascistas. Otra situación es la debacle de los dos partidos políticos tradicionales, el Colorado y el Azul, el Liberal, embarcados ambos en los negociados espurios en contraposición de los derechos de sus afiliados y el conjunto de los paraguayos. Hay una verdadera compra y venta de voluntades. Hoy se ven con meridiana claridad de que ambas agrupaciones son partes del mismo equipo económico feudalista y de un capitalismo agresivo, salvaje, desfasado en el tiempo, y al mismo tiempo se pasó de un capitalismo semidesarrollado al capitalismo financiero, cuyo brazo político es el narcofascismo, rebautizado mundialmente como espacio neoliberal. Lo mismo que vivimos en el Paraguay lo empezarán a sufrir en la Argentina en 4 días más. Serán 4 años de un aprendizaje, 1.461 días donde se vivirá ese ambiente agresivo de los 80 en el Paraguay. El pedido de la Asociación Civil de Retirados y Activos Militares pidiendo la inmediata disolución de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y la cancelación y revisión de los juicios a militares y policías torturadores, violadores, pedófilos, asesinos y apropiadores de niños, aplicando la nefasta y falsa teoría de los dos demonios, la aplicación de medidas neoliberales, como se hacen llamar los sectores narcofascistas hoy en todo el mundo, y que también se están aplicando en el Uruguay, y donde el cuñado de Cartés, el capo narco Marcet, ya ha hecho caer 2 ministros, pero si el Congreso uruguayo se pone a investigar a fondo, puede costarle el puesto al ejemplo uruguayo, la calle Pou, de gentes de bien, entre comillas, como dice el presidente electo Javier Milei, quien tiene la rara condición de un médium de comunicarse con los animales, ergo su perro muerto, que le da consejos desde el cielo de los perros. Por lo menos a su socio, Mauricio Macri, el recordado presidente domador de reposeras, le da orientaciones políticas e ideológicas a su hija de 11 años. El otro que ya hace agua también es Lucho Arce Catacora de Bolivia, quien le presta oído a las sirenas neoliberales que sufren los bolivianos, creídos de haber votado un gobierno que se comprometió a seguir la senda de Evo, pero que parece que le gustan los mismos de los verdaderos poderes ocultos que abrevan en los bebederos de la embajada norteamericana y el sionismo, que le han hecho abrazarse con los golpistas como Camacho, Doria, Mesa o Áñez, muy apoyada esta por un sector del clero y las sectas evangélicas pentecostales, y la intención del ministro Lima de evitar a toda costa que Áñez sea juzgada y cumpla cárcel como corresponde, y que por asociarse con los capitales de Estados Unidos de América, Canadá y los europeos, sus balances sobre la cantidad de dinero que tienen de reserva, cuando estuvieron Mesa y Goñi, fue de 1.714 millones de dólares. Evo lo llegó a poner en un poco más de 15.100 millones de dólares. Y cuando tuvo que exiliarse con el golpe cívico militar policial clerical, las reservas estaban en 7.433 millones de dólares. Con un gobierno con buenas posibilidades externas, Arce Catacora apenas está en 2.147 millones. Y las diferencias, evidentemente, están en la aplicación de políticas neoliberales y la entrega del litio a los norteamericanos. Pero todos estos gobiernos neoliberales, narcofascistas, en mayor o menor medida, tienen que mirar al Perú de Dina Boluarte. Y tenemos un un audio que vamos a escuchar de del Perú. Vamos a escucharlo y seguimos. Buenas noches, soy la licenciada Liliana Arzamendia, estoy en mi guardia, el Hospital Distrital de Capiatá. Al llegar me enteré que desde las 11 de la mañana no estamos teniendo aire acondicionado en este lugar. Yo quiero que miren, por favor, esto es una lata. Un container. No tiene extractor de aire. Estos son los pacientes que tenemos. Nos equivocamos me equivoqué de audio. Ahora va el de las compañeras de pollera del Perú, las luchadoras. A todos los hombres y mujeres del Perú profundo, que al día 7, 8, 9 es el compromiso con nuestra patria. Un saludo a la expectativa nacional y en especial al Perú profundo, a todos mis hermanos y hermanas del Perú profundo. Efectivamente, el día de hoy es el tercer encuentro de las 26 regiones del Perú para tomar acuerdos para el día 7, 8, 9, que se llevará una jornada nacional de lucha. Invocarles a todos mis hermanos y hermanas de las provincias, los que han migrado de las provincias aquí a la capital de Lima, invocarles que el día 7, 8, 9 estaremos de pie una vez más para hacer oír a este Congreso, dictatorial, a este Congreso inmoral, incapaz, que ha defraudado la confianza de los pueblos. Aquí estamos los 25 regiones del Perú para decir basta ya de burlarse del pueblo, basta de la traición a la confianza que el pueblo le ha dado a este Congreso de la República. Estamos La bandera de luto, ¿no? También. Esta es la bandera de luto y esta es nuestra bandera del Perú. Como le manifestaba, invocarles al Perú profundo, a toda la juventud, al sector transporte, al sector magisterio, al sector construcción civil, también a todos los comerciantes, que debemos ponernos de pie. Hoy más que nunca la patria nos necesita. Tenemos que marchar con la voz, con la frente en alta, con el puño en alta, para decir basta a este Congreso, a los congresistas. A los congresistas, el pueblo ha dado su voto de confianza y el día de hoy nos hemos sentido traicionados, lo que duele en este corazón, duele en el corazón del Perú, de los hombres y mujeres peruanos que llevamos el sangre de nuestra patria querida. Y nosotros nos vamos a poner de pie, vamos a estar en pie de lucha el día 7, 8, 9. Nosotros invocarle a nombre de la región de Puno a todos mis hermanos residentes que residen aquí en la capital, a todos los conos, cono sur, cono norte, cono centro de la capital Lima, para que el día 7, 8, 9 honren con su presencia en defensa de la democracia, en defensa de la soberanía y en defensa más que todo de la vida. Han asesinado y no podemos permitir. Está en nuestras manos, está en nosotros decidir el futuro de nuestra patria. Queremos una patria soberana, queremos una patria democrática, que los derechos sean respetados, el derecho a la vida. Y también queremos una patria en donde los gobernantes sepan que el cargo de servidor público es para servir al pueblo, no para servirse, no para adueñarse, no para adueñarse de nuestros recursos económicos y nuestros recursos minerales. Actualmente hay un grupo de poder político, hay un grupo de poder económico que se quiere adueñarse del Perú, de nuestras riquezas, quiere adueñarse de nuestros recursos económicos. Este grupo de poder político, este élite, hay un grupo de ciudadanos que quiere dominar al Perú profundo y eso no vamos a permitir. Hoy en día tenemos que defender que desmordase el pueblo el pueblo, el sector agricultura. Yo, por ejemplo, represento a los millones de agricultores que el día de hoy nunca hemos tenido voz. Nunca hemos estado excluidos, nos han sometido a miles de esclavitudes. El sector agrario del Perú profundo siempre ha estado en la, es el último ciudadano que está en el último rincón. Nunca hemos tenido esa oportunidad de alzar nuestra voz. El día de hoy estamos alzando nuestra voz a nombre del sector agricultura, al sector ganadería del Perú profundo. Nosotros somos los que producimos, los que abastecemos al Perú profundo, a los mercados regionales, nacionales, abastecemos de alimentación a todos los ciudadanos, pero sin embargo nuestras voces nunca han sido escuchadas. Ahora es el momento de poder luchar, ahora es el momento de alzar nuestras voces, porque hay un grupo también en este el Ministerio de Agricultura que ganan miles y millones, pero sin embargo no dan producción. Hay ciudadanos, hay cientos de funcionarios públicos que están ahí sentados, pero no dan producción. Ahí no está el agricultor, ahí no está el campesino. El campesino está en los últimos rincones del Perú profundo, donde actualmente está afectando el déficit hídrico, está afectando la sequía, pero sin embargo nadie se acuerda de aquel comunero, de aquel agricultor del último rincón del Perú. Y nosotros estamos representando ahí y nosotros tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Una vez más invocar a toda la juventud patriota, a todos los hombres y mujeres del Perú profundo, que al día 7, 8, 9 es el compromiso con nuestra patria. Ese día nosotros tenemos que salir a las calles. Muchísimas gracias, un abrazo a Lima, a todos mis hermanos y hermanas que siempre nos han garantizado nuestra alimentación, nos han recibido con los brazos abiertos. Muchas gracias y que siempre estaremos de pie, nunca de rodillas. Muchas Para los gracias. Que recién han llegado... El evento cuenta con almuerzo, compañeros. Bueno, mañana se cumple un año desde el apresamiento doloso, fraudulento, faccioso de los fascistas parlamentarios en contra del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. El pueblo, con una muestra de solidaridad y gran militancia social, sindical y política, y una unidad forjada en la lucha contra los fascistas criollos, anteponiendo los intereses de las clases trabajadoras por encima de todas las tendencias, vuelven a salir a las calles, cortar todos los cruces carreteros, aislar sectores y manifestar durante 3 días en la cuarta toma, la gran toma de Lima, en este año. Es decir, jueves, viernes y sábado, durante esos 3 días, en favor de la libertad y la restitución en el cargo de presidente de la República del maestro Pedro Castillo. Pese a que los Estados Unidos de América han desembarcado por medio del Comansur, o sea, el Comando Sur, han desembarcado tropas que se calcula en 15.000 soldados yanquis, más un número desconocido de mercenarios, no han podido frenar las movilizaciones en el Perú profundo. Eso sí, han logrado, con la venia del Comando Sur, la liberación del expresidente genocida, condenado a cadena perpetua, Alberto Fujimori, y están sopesando como parte del acuerdo de libertad al presidente constitucional. Pero a Fujimori ya lo saltaron. Es decir, lo sacaron de la cárcel al genocida para ver si él logra unificar a las fuerzas de derecha en el Perú para enfrentar a quienes quieren un Perú soberano, sin extractivismo criminal, con fábricas al lado del yacimiento y valor agregado de todas las exportaciones, el desarrollo de las ciencias en la juventud y las energías renovables, como lo plantea el presidente Castillo en su programa de gobierno. Y no pasarán, sigue siendo el grito del pueblo, y el pueblo unido jamás será vencido, que es el mejor ejemplo de la cotidianeidad de las y los trabajadores peruanos. Thank you. Bueno, y para que no quede colgado el primer el audio, les diré que se trata del hospital de Capiatá, donde una profesional de la sanidad denunció, con el apoyo de los familiares de los pacientes, la situación grave que están pasando y lo que no ayuda en absoluto el Ministerio de Salud. Sí, ese sí que está al cohete. Entonces, vamos a escuchar a esta compatriota que valientemente denuncia las carencias que se pueden resolver con nada prácticamente, pero no lo resuelven, porque quieren dejar caer todos los hospitales públicos para poder privatizarlos sin que la gente los defienda. Buenas noches, soy la licenciada Liliana Arzamendia, estoy en mi guardia, el Hospital Distrital de Capiatá. Al llegar me enteré que desde las 11 de la mañana no estamos teniendo aire acondicionado en este lugar. Yo quiero que miren, por favor, esto es una lata. Un container. ¿No tiene extractor de aire? No tiene extractor de aire. Estos son los pacientes que tenemos, todos con oxígeno. Pacientes graves a controlar. Ellos no cuentan con un aire acondicionado. Ya le llamé al administrador, ya le llamé al director, que jamás me contestaron. O sea que no le importa los pobres pacientes que están acá pasando mal, pasando calor. Yo con mi edad no soporto estar aquí adentro. Yo no sé cómo estos pobres pacientes pueden estar aguantando esto. Mientras que los jefes están sentados en sus casas y en sus aires acondicionados. Esto es inhumano, señores. Se tienen que poner un poquitito en el lugar de los pacientes y de sus familiares. Esto es lo que vivimos siempre en el hospital de Capiatá. Y me hago responsable de todo lo que estoy diciendo y quiero que un familiar testifique que es cierto todo lo que estoy diciendo. ¿Desde qué hora no cuentan aquí con luz? Con aire. Estamos sin aire. Yo no tengo pantalla, tengo un cartón que tengo que soplarle a mi mamá. A tu paciente. Y luego le llamé a mi hijo para que me traiga el ventilador porque no iba a morir ahí en la cama, asfixiado. Señora, ¿algo que quiera decir? La señora la misma. Necesitamos por el aire, señor. Por sus pacientes graves que están teniendo. Sí, señora. Y bueno, y eso es lo que podemos decir. Acá tenemos nuestro enormes aires, pero que no funcionan, pero de igual manera sí funcionan. No contamos con un extractor de aire luego acá, o sea que esta zona es de contaminación. Y una mezcolanza. Es desinterés total de los jefes y del director especialmente. Y eso es lo que queremos informar y denunciar. Gracias. Como ven, la situación de la salud sigue siendo grave y cada vez con este gobierno golpista, porque no se lo puede llamar de otra forma, ya que asaltaron el poder por medio del megafraude y el puesto a dedo Peña no va a mover un dedo si no saca algún beneficio o si no le da la orden su patrón, que ya sabemos que HC es el patrón. Bueno, vamos a tratar un poquito, vamos a seguir la saga de explicativo y vamos a ver un poco las las cuatro o cinco zonas de guerra de baja intensidad que hay en el mundo. Hay un poquito más tal vez, porque hay algunas que realmente están bien tapadas, que van a la guerra civil en cualquier momento. Y las cinco zonas de guerra de baja intensidad que tenemos más en cuenta, como le dicen los genocidas del mundo, a Ucrania, que ya está condenada al fracaso. Por ejemplo, la OTAN está tratando de alivianar en lo posible su participación y sus responsabilidades, mientras los rusos están avanzando en todos los frentes. Y están también los yonis, van desmantelando los laboratorios de guerra química y biológica, de exportación de órganos y menores para el mercado pedófilo occidental. Suena duro, y es duro, pero es la verdad. Mientras tapan, como pueden, la descolonización de los pueblos del Sahel y el África francófona. Francia les dio no una libertad, es decir, no descolonizaron en realidad. Lo que hicieron es agarrar a los ricos, a las realezas, digamos, entre comillas, de cada lugar, y las pusieron como representantes de Francia ante sus pueblos. Ahora, realmente los pueblos salen a exigir que tener una libertad plena, una democracia que resuelva los problemas de la población. Todas esas poblaciones viven en condiciones miserables y hay una pequeña cantidad de familias que viven como reyes, pero la mayoría viven en condiciones paupérrimas y son desde los sectores militares donde se han levantado contra esta realidad y quieren terminar con esto. Y después está una guerra, como lo es la guerra entre la República Saharaui Democrática y Marruecos, que es ocupante desde 1975 del litoral de ese territorio, con un pueblo aguerrido que ha sabido mantenerse, pese a las enormes penurias, porque los dejaron sin llegada al mar, sin posibilidades de pescar, y en el medio del desierto. Y que se han mantenido gracias también a la solidaridad internacional y especialmente de Argelia. Los saharauis siguen propinando grandes golpes a las fuerzas ocupantes mientras las Naciones Unidas, cooptadas en gran parte por los Estados Unidos de América, siguen mirando para otro lado. Hay una MINUSTAH, creo que se llama, o algo parecido, que es una con los colores de las Naciones Unidas. Hay de diferentes países, soldados de diferentes países. La gran riqueza hortícola la están explotando empresas europeas y algunas asiáticas. El fosfato, esa zona del Sahara es muy rica en fosfatos. Hay una cantidad de empresas monopólicas internacionales que también se están beneficiando. Entonces no les conviene que todo ese sector quede en manos de sus dueños, de los saharauis, porque van a tener que pagar. En este momento prácticamente no pagan nada. En otro lado, en Timor, Timor Occidental y Timor Oriental, allá por la zona de Australia, de un lado está Indonesia, que es bastante solidaria con Timor, y del otro lado, la que antes era solidaria con Timor, está Australia, que ahora que los timorenses encontraron petróleo en su litoral, Australia quiere quedarse con los recursos petrolíferos y de gas de esa pequeñísima nación. Es otro lugar caliente, porque si avanzan los australianos, los indonesios se van a poner también del lado de Timor, y eso puede generar un tole-tole grande. Y además no está tan lejos Japón, y Taiwán, China, Taiwán. O sea que se puede armar un tole-tole grande. Y el más caliente es el montado por Hamas e Israel, y es que curiosamente ataca en todos los territorios palestinos. Es decir, Hamas, que fue una creación del Mossad y la CIA norteamericana, después fue cambiando su correlación interna, y ahora tienen un sector, está con Irán, y otro sector sigue trabajando con Israel. Y los israelíes están atacando, los sionistas atacan en todos lados, pero jamás existe nada más que en Gaza. Y en Gaza, enfrente de Gaza, se han encontrado grandes cantidades de petróleo y gas. Por lo tanto, esa es la razón, es una de las grandes razones, porque hay otra también. Hay agua pura en el desierto, y necesitan que los palestinos no estén más por ahí. Además, en contraposición con la ruta de la seda entre Rusia, la India y China, los norteamericanos y sus aliados han hecho otra ruta de la seda. Y esa ruta de la seda termina en un puerto que tiene Gaza, que no lo puede usar porque los israelíes le bloquean todo, y que ahí termina en el Mediterráneo esa ruta de la seda. Es decir, no tocan otro lado, es ahí es el tema. Entonces necesitan que no haya más palestinos, por eso también los están atacando con todo, porque se quiere quedar con todo. En realidad se quieren quedar con toda la Palestina, van a avanzar sobre Líbano, sobre Siria, no les importa nada. Bueno, los que sí existen en la Cisjordania ocupada es el Al-Fatah, que son nacionalistas, y quienes presiden el gobierno, en el cual están otros sectores también, y el Frente Popular de Liberación de Palestina, de larga trayectoria en la resistencia contra el ocupante sionista europeo. ¿Por qué europeo? Porque la inmensa mayoría son anglosajones y un sector es de otros países. Además de que pertenece a la OTAN, y anterior a esta, cuando todavía la OTAN no existía, Los sionistas en Europa, en la Segunda Guerra, colaboraron con los nazis en Europa y en el Medio Oriente con el Imperio inglés y francés. Lo que hacen los sionistas israelíes es asesinar selectivamente a mujeres y niñeces, aplicando políticas concretas de limpieza étnica. Y no nos tenemos que ir tan lejos, porque es lo mismo que hacen los fascistas con los pueblos ancestrales americanos. No nos tenemos que ir tan muy lejos. Los tenemos nosotros, los paraguayos, en las leyes criminales como la de Zavala Riera. Y mientras se profundiza la lucha entre la voracidad de las grandes empresas sobre las medianas y pequeñas, por eso también fue la pandemia, para destruir a los pequeños y medianos y quedarse los grandes grupos económicos con todo ese esa cantidad de mercado. Bueno, al destruir, al quedarse con las grandes, con las grandes empresas sobre las medianas y pequeñas y sobre los derechos humanos de los trabajadores, sobre sus derechos adquiridos con mucho esfuerzo, eso que se está dando entre aquellos que defienden derechos humanos iguales para todas y todos y los que defienden sus privilegios se llama lucha de clases. Y los más clasistas son los que defienden sus muy cuestionables derechos a vivir del esfuerzo ajeno. Porque los pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes que están a la par de sus empleados, se explotan a sí mismos y también a sus empleados. Son trabajadores con medios de producción propios para no profundizar. Tenemos rato para profundizar ese tema. Pero son trabajadores. Los parásitos sociales viven de los esfuerzos particulares y colectivos de todas las poblaciones. Esto que parece lucha, lío y un caos generalizado, es en base a que los parásitos quieren más poder, quieren quedarse con todo lo que tienen los trabajadores, sobre todo los aquellos que son profesionales o tienen medios de producción en sus manos y que quieren apropiarse también de ellos. Bien. Este asunto de lo que ha pasado hoy en el Senado, hay un interesante documento, un audio de la señora Yolanda Paredes, senadora de Cruzada Nacional, y que como ven, como ha sucedido en la fecha, cuando salimos a luchar por nuestros derechos comunes, esas barreras ficticias de clase que se difuminan, desaparecen, porque somos diversos estamentos del pueblo luchando por un interés social y concreto. Vamos a escuchar a la compañera Yolanda Paredes. En nuestras funciones constitucionales, porque acá estamos por una función constitucional. Entonces, señores, que se sientan en su oficina como grandes personajes, rodeados de su secretario, tomando tereré, Marco González, viceministro de Administración Financiera, no sé quién está ahí, Carlos París, viceministro, no sé qué significa MDSS, Desarrollo Social. Señores, más respeto, nosotros representamos acá al pueblo paraguayo y venimos en nombre del pueblo paraguayo a levantar nuestra voz, primero, y dos, a querer interpretar y conocer para la peña popa, la pende jubilaciones, la pende pensiones, es la peña poa, orero y cuase, y el pueblo paraguayo quiere saber qué cuerno es lo que se va a hacer acá. Dicho eso, señores, ya que están en la comodidad de sus oficinas, que ni siquiera se tomaron la molestia de agarrar un vehículo y llegar acá hasta el Senado, como hicimos nosotros acá los senadores. Nos tomamos la molestia de llegar hasta este nuestro lugar de trabajo donde nos paga el pueblo paraguayo. Dicho esto, voy a hacer las siguientes aseveraciones. Señores honorables miembros del Poder Ejecutivo, este proyecto de ley viola dos artículos fundamentales que son prácticamente el caracú de esta cuestión. El artículo 95 de la Constitución Nacional. El artículo 43 de este proyecto deroga la prohibición del IPS de prestar plata al Estado. Y ahí me sumo absolutamente a la preocupación de los que me antecedieron en la palabra. ¿Por qué? Porque la plata de los jubilados es de los jubilados y los aportantes, no es del Estado paraguayo. Hoy el Estado paraguayo está en quiebra técnica. Yo ya lo habíamos manifestado en varias oportunidades, yo personalmente lo he manifestado. El Estado paraguayo está en quiebra técnica. ¿Qué significa eso? No tiene plata para cubrir sus necesidades básicas. Hemos aprobado más de 1.000 millones de dólares para cubrir gastos dentro del Estado paraguayo. ¿Por qué eso? Porque no hay más plata. Bueno, el Poder Ejecutivo no encontró mejor situación que ir a la caja de jubilaciones y aportantes para sacar el dinero de lo que la gente aportó con el sudor de su frente, año tras año, levantándose a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, llegando a su trabajo a las 7, pasando raudales, porque en Asunción tenés que pasar raudales, agarrar una canoa y llegar hasta tu lugar de trabajo. Esa gente que con tanto sacrificio juntó su platita, esa gente es la que hoy va a ser despojada porque el Estado paraguayo no tiene más plata, no tiene más plata para cubrir necesidades básicas. Y no encontraron mejor idea que usar la plata a los jubilados. Y eso no se hace. No se hace con la gente que trabajó toda su vida para aportar un grano de arena y poder tener una jubilación digna. Digna entre comillas, porque nuestros jubilados andan arrastrados también por la calle. Mínimamente eso es una vergüenza y no tienen el derecho a tocar la plata de los jubilados. No tienen derecho. El segundo, la violación del artículo 103. El artículo 103 de la Constitución Nacional dispone que los entes autárquicos creados para administrar las jubilaciones estarán siempre a cargo de aportantes y jubilados. Yo le digo a ustedes, señores del Poder Ejecutivo, ninguna manera de elegir al superintendente va a validar esto que dice el artículo 103 de la Constitución Nacional. Acá no les dice, acá el artículo 103 no está cuestionando la manera de elegir al superintendente o la manera de elegir al responsable. Sencilla y llanamente dice la Constitución Nacional que tiene que estar a nombre de, tiene que estar a cargo de aportantes y jubilados. La manera como ustedes le quieran elegir al superintendente va a ser ilegal, cualquier manera, por voto, por designación, 2 votos, 3 votos, 4 votos, que suma, que resta. Eso no va a cambiar la historia de la Constitución Nacional porque nos prohíbe expresamente y dice taxativamente que es el aportante y el jubilado el encargado de cuidar su plata. ¿Cómo debe ser? Porque el dinero no es del Estado, es del jubilado y del aportante. Y tercer punto, y con eso termino, señores, el artículo 31. La protección que le quieren dar a los funcionarios de la superintendencia. Que ya hemos escuchado acá las expresiones mediante las cuales se quiere proteger, blindar, dar inmunidad a aquellos funcionarios encargados de esta superintendencia. Ni siquiera el presidente de la República está exento de control y de fiscalización. El presidente de la República, desde el día de su juramento, está bajo la lupa y el control de los poderes del Estado y del pueblo paraguayo. Que Dios, la patria y el pueblo me los demanden, dice el presidente de la República. Y resulta ser que los funcionarios de cuarta de la superintendencia están blindados desde el día que pisan la superintendencia, están ya blindados los muchachis. Esto se trató ayer en la Comisión de Legislación y ya discutimos sobre el tema y yo personalmente le pregunté al presidente de la Comisión de Legislación, de Erling Maidana, si él estaba de acuerdo con esta aberración jurídica. No me supo responder porque lamentablemente la línea cartista oficialista recibe órdenes nomás de votar. ¿Hay cuándo y cuándo? ¿Hay cuándo leí voy? ¿Hay cuándo? Oh, votamos. Presente, presente. Voto, voto. ¿Dónde voto? Yo voto. ¿Con quién voto? ¿A quién le voy a votar? Así están. Y realmente da asco esta situación, da asco ver cómo los colegas ni siquiera se toman la molestia de leer los artículos. Y debemos leer. Y hoy me encuentro con la observación del Ministerio de Economía, donde dicen cuál es la reforma que hoy, 5 de diciembre, ellos plantean a ese artículo 31. Le agregaron ellos, durante el proceso de adecuación o intervención, ni los funcionarios de la superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el proceso de adecuación e intervención, señores, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que quieren blindar en un estado corrupto? En un estado donde los funcionarios están metidos hasta el caracú en hechos de corrupción. Le quieren blindar durante el proceso de adecuación de Ayeco. Ellos pico son funcionarios, ¿qué son? Ni nosotros los senadores que estamos acá, desde el primer día estamos sometidos al Poder Judicial y a todos los poderes del Estado, desde el momento que pisamos este Senado. ¿Por qué ustedes, señores de la superintendencia, se creen? ¿Qué se creen ustedes? Para pedirnos inmunidad, que no se le moleste, que no se le mire mal. Pero por favor, vamos a recapacitar. Marco González, vamos a recapacitar qué es lo que estamos haciendo acá. Denle la cara a la gente que está en la calle. Denle la cara. Ustedes se sienten en su oficina y saben por qué no vienen acá. Porque van a ser escrachados acá en el pasillo. Por eso ustedes no vienen acá. Por eso ustedes están sentados allá. Pero por favor. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. Se terminó el programa. Nos encontramos el miércoles que viene.